Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. Y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y la forma de contactar con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. En Facebook ya tenemos más de 200 seguidores y en Twitter 100, así que números redondos. Ya sabes que los miércoles tenemos una cita con la música electrónica. Empezamos con la versión original del tema de Folchain, In Ruins. Curiosamente lo conocimos antes por una versión, la que hizo Karin Tatoyan y que pusimos este pasado lunes, de este tema tan pegadizo, del que además se ha hecho un videoclip que muestra a una pareja paseando por un paisaje posapocalíptico. Un último dato, In Ruins, el tema de Folchain que vamos a escuchar ahora mismo, al parecer salió también en un capítulo de la serie de televisión CSI. Así que sin más preámbulos, vamos allá. We'll be right back. Este era el tema original In Ruins de Fall Chain. Lo puedes encontrar en el EP In Ruins and Holograms Remix, publicado por la discográfica Asthmatic Kitty, disponible para su descarga en el archivo de la música gratuita. Y hablamos ahora en nuestra entrevista de los miércoles por teléfono con Mario Pena de Safe Creative. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, esta es una plataforma que se puede encontrar en la dirección safecreative.org. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, pues Safe Creative es un proyecto que empezó hace ya 3 años y básicamente es el equivalente al registro de la propiedad intelectual que existe en el Ministerio de Cultura de los distintos países. Pero bueno, un registro privado que funciona a escala de Internet, a escala global, donde cualquier creador, no importa qué es lo que cree, puede subir los contenidos y crear una prueba de autoría que permite tanto defenderse en caso de plagio o uso indebido, como informar de qué está permitido hacer con sus obras, interactuar con el usuario final, etcétera. Entonces se pusieron en marcha hace 3 años. ¿Había demanda entonces y cuál ha sido la evolución que han percibido ustedes? Lo que sí que veíamos es que más que demanda notábamos cierta ausencia de que existiese un mecanismo como este en Internet. Y por lo que la gente comenta o por la forma en la que la gente crea, pues vimos que sería útil crear una herramienta que facilitase que los usuarios pues pudiesen realizar el trámite de generar una prueba de autoría, pero de una forma cómoda e interactiva. Y de ahí surgió. Lo que ocurre es que al principio lo probamos un poco para ver cómo respondían los creadores principalmente, para ver si realmente era útil o no, porque uno puede pensar que es útil o que puede haber demanda y luego no haberla. Y enseguida hubo bastante acogida, conseguimos unos 5.000 usuarios en muy pocos días sin hacer nada de publicidad. Y a partir de entonces se ha ido creciendo y en aumento y bueno, ahora ya tenemos unos 30.000 creadores utilizando el servicio y más de medio millón de obras registradas, con lo que bueno, el desarrollo está siendo muy muy interesante y muy positivo. 50.000 creadores entonces que han empleado Safe Creative. ¿Y cuáles son los principales servicios y ventajas que les ofrecen ustedes? Bueno, lo primero es que lo que es en sí el uso de la plataforma para lo que es un registro básico elemental es gratuito. Cualquier creador puede utilizarlo sin tener que pagar nada y se genera una prueba de autoría. El límite son 50 obras al mes y hasta 2 gigas de espacio de hospedaje. Y lo que la principal ventaja es que ya desde casa, desde el momento en el que creas la obra, sin necesidad de desplazarte a ningún sitio, simplemente conectándote a través de Internet, ya puedes subir tu obra y crear esta prueba de autoría. Y mediante un enlace, algo tan simple como poner un enlace o poner esta obra está registrada aquí, ya cualquiera puede interactuar. Tienes herramientas para interactuar. Interactuar en el sentido de yo estoy informando de cuáles son los derechos que tengo sobre esta obra, si cedo alguno o ninguno o no, y a partir de ahí, pues cualquiera puede contactar conmigo, pedirme permisos, hay un sistema para licenciar, también hemos incluido un sistema de venta directa si alguien quiere utilizarlo, pero sobre todo es eso, es crear una prueba cómoda desde casa, la primera en tiempo, la más rápida de crear, y a partir de ahí, pues toda la serie de ventajas que supone el estar dando información y tener un sitio al que recurrir siempre que se quiera saber cuál es la situación de una obra en relación al creador. Y una prueba de autoría, por supuesto, con validez legal. Bueno, desde el 79 aproximadamente, según el convenio de Berna, el registro no es obligatorio para ser considerado creador de una obra. Pero sí que es conveniente porque mediante un registro, pues si alguien se hace pasar por autor, pues si ya está registrado, si lo ha registrado como autor previamente, esa otra persona tendrá que rebatirte, tendrá que demostrar que no eres el autor y si lo eres, pues es muy difícil. Entonces, por un lado, la oficialidad de los registros públicos de los estados, pues que no se cuestiona el hecho de la inscripción. Lo que es el hecho de la inscripción en 6 gratis se puede llegar a cuestionar en un momento dado. Bueno, para eso está todo el sistema de seguridad que tenemos detrás, para demostrar que lo que está registrado es eso y no otra cosa. Y como tal, como es una prueba como otras tantas que se pueden ofrecer, ¿no? Una persona puede tener un borrador de una obra, una versión anterior en casa. Bueno, con todas esas pruebas, incluyendo la de 6 gratis, se puede llevar a juicio y demostrar, ayudar a demostrar que ese es el autor. No se es autor por el hecho de tener el registro hecho, porque eso no es así, se es autor por el hecho de crear. Y lógicamente, teniendo una prueba de esta, sea pública, privada, etcétera, pues siempre va a ayudar y siempre se va a poder llevar a juicio, como está ocurriendo. Ya hay algunas de nuestras pruebas en juicios, o sea que. Y esto no es excluyente respecto a otros sistemas de registro más tradicionales, ¿no? No, no, por supuesto, es totalmente complementario. Siempre además lo comentamos. Cada creador es muy libre de utilizarlo o no. Está ahí, es complementario con otros sistemas, ya que realmente lo que se genera es una prueba de autoría. Lógicamente, si tienen algún contrato de exclusividad con una entidad, pues el registro debería ser público, pero sin permitir la descarga, en función del acuerdo con la entidad de gestión, y es complementario con el registro nacional de cualquier país, y no, vamos, no es excluyente. Ayuda, siempre decimos lo mismo: si vas a crear el nuevo bestseller de la historia, si vas a crear la canción que va a estar sonando durante los próximos 50 años en la mente de todos, todos los registros que hagas van a ser insuficientes. O sea que registra todo lo que puedas, genera todas las pruebas de autoría que puedas, que te va a venir bien en caso de que tengas problemas, y también para favorecer oportunidades, para dar información, etcétera. Y otro aspecto es que ustedes están abiertos a las licencias Creative Commons, que son las que emplean la mayor parte de canciones que nosotros ponemos en el programa. Veía unas estadísticas, el 24% de obras registradas en Safe Creative emplean Creative Commons. Sí, bueno, nosotros nos basamos en un principio de neutralidad, la máxima neutralidad posible. Es decir, creamos la plataforma para registrar obras en sí. El registro por defecto, según marca la ley, son todos los derechos reservados, pero hoy en día pues existe una serie de opciones que los autores pueden emplear, y lo que queremos es dar la oportunidad para que el autor elija lo que quiera, sin estar esclavo o sin tener que someterse a un tipo de licencia concreta o a un tipo de protección concreto, sino que en la plataforma cualquiera puede usar cualquiera de las licencias que existen. Por defecto, la protección es todos los derechos, como he dicho, pero están incluidas todas las Creative Commons, que entendemos son las más ampliamente utilizadas a nivel mundial, e incluso en las cuentas, en el servicio premium, los usuarios pueden incluir sus propias licencias personalizadas, o licencias que no las tengamos, pero que existan en Internet y que sean legalmente válidas. Todo eso se puede utilizar. Y muchos de los usuarios que tenemos utilizan Creative Commons. También tiene mucho que ver con los partners que utilizan nuestros servicios, como Jamendo o Magnatune, que son dos de las grandes discográficas online que publican con ese tipo de licencias, y que bueno, están utilizando nuestros servicios para dar un valor añadido a sus usuarios. Y bueno, una señal de la expansión que están teniendo es que hace unos meses abrían oficina en Estados Unidos, ¿no? Sí, abrimos una pequeña presencia en modo un poco más bien simbólica, ¿no? Para evaluar el mercado estadounidense, para estar en contacto digamos, con las personas más influyentes de allí sobre estos temas. Y abrimos una pequeña oficina en San Mateo. Estuve yo allí representando a Six Creative. Y sí, un poco se trataba de analizar cuál es el mercado estadounidense, porque la ley del copyright es distinta de la de derecho de autor continental que manejamos en España, por ejemplo, y necesitábamos entender cuáles eran las implicaciones, modificaciones, adaptaciones en general que necesitábamos realizar en el programa para ser realmente útiles en Estados Unidos, más allá de crear una prueba de autoría que muchos estadounidenses ya están utilizando. Y bueno, eso nos ayudó para conocer a mucha gente, para ver que nuestro proyecto despierta muchísimo interés allí y para comprender los cambios que vamos a ir en los próximos meses, en la primera mitad de este año, para ya en la segunda mitad realmente realizar ya una campaña de expansión mucho más profunda en Estados Unidos, explicando todas las nuevas cosas que vamos a incluir allí. Porque la sede principal de Safe Creative está en Zaragoza, si no me equivoco, Correcto. lo que ya cuentan con usuarios de distintos países, entonces, ¿no? Perdona, que no Ya, te ya dime. tienen usuarios de otros países. Sí, desde el principio la vocación fue realmente ser internacional, no estar centrados en un único país. Si bien el 45% de nuestros usuarios son de España, el resto, el 55%, se reparte principalmente entre Estados Unidos, Argentina, México, Chile, Brasil, Colombia, etcétera, y también Alemania, Italia, bueno, casi todos los países tenemos algún usuario, pero sobre todo en el ámbito entre España y Estados Unidos. Y eso, bueno, va creciendo cada vez, lo están utilizando en usuarios de más y más países. Y eso demuestra el vacío que mencionabas antes, no solo en España, sino a nivel internacional, ¿no? Para estos temas. Sí, la cuestión es que los registros nacionales son evidentemente muy muy útiles y muy importantes, y tienen un componente básicamente probatorio, ¿no? Para demostrar la autoridad, pero carecen de la capacidad de interacción o rapidez que requiere Internet hoy en día. Además de la mayor parte de ellos ser de pago, no es fácil consultarlos. Hay algunos que se están adaptando para que se puedan realizar registros, pero no están pensados para que la gente pregunte por los registros de una forma cómoda, o que los creadores puedan poner enlaces donde saber, donde la gente se pueda informar, y no se relacionan entre sí. El registro de España difícilmente va a comunicarse tecnológicamente con un registro en otro sitio. Y es muy difícil que lo vayan a hacer en un periodo razonable, dentro de los términos de tiempo que se manejan en Internet, con lo que es la industria privada, son las empresas privadas las únicas que podemos dar ese paso, llenar ese vacío previo, dar esas soluciones que los usuarios demandan ahora, un poco de cara al futuro, a lo que pasará después. E indudablemente los registros nacionales se tendrán que adaptar y seguirán nuestros pasos, pero mientras tanto, pues nosotros tenemos que ir un poco por delante y dar aquello que ahora mismo no tienen los usuarios, pero que realmente necesitan. Porque precisamente Internet ha supuesto un cambio en todo el tema de los derechos de autor, para bien y para mal, según algunos, según a quién se le pregunte, pero sí que hay mucha confusión y muchas herramientas que se han quedado anticuadas, ¿no? Sí, Internet. Esto daría para escribir libros, como bien dices. Según a quien se pregunte, las cosas varían. Yo, más que afectar para bien o para mal, yo creo que se trata de una serie de desafíos, más que de problemas, como muchos quieren ver, que se pueden solucionar con la misma herramienta tecnológica. Nosotros, nuestra vocación es dar unas esas pequeñas herramientas que pueden ayudar a los usuarios y a los creadores a discernir, a comprender y a entenderse entre ellos, ¿no? Si yo creo algo con Creative Commons, poniendo este enlace, cualquiera que entre en el enlace sabrá cuál es licencia, qué es lo que puedo hacer con mi obra, cosa que si no pongo ningún enlace, pues automáticamente es todos los derechos reservados, si no se dice lo contrario, y la gente puede tender a usarlo mal o no usarlo o infringir mis derechos. Y al final, nos guste o no, estamos condenados a entendernos. Y eso significa que todas las herramientas que podamos poner que faciliten ese entendimiento son útiles. Y aprovechar la oportunidad que nos brinda la tecnología para explorar nuevas vías, sobre todo de modelos de negocio. Que yo creo que al final la cuestión es esa. Se trata de nuevos modelos de negocio, de nuevas tendencias, de una realidad que en realidad siempre ha estado allí, pero que hasta ahora pues no nos habíamos dado cuenta de lo evidente que era con la capacidad de copia digital que existe hoy en día. Y un escaparate que han creado a través de una web paralela a Safe Creative es Creative People, ¿no? Ahondando en ese concepto de que la gente tenga acceso a las obras de forma sencilla y clara. Sí, creativepeople.sc es realmente una especie pues, de escaparate que es una pequeña spin-off de Safe Creative, que es un lugar en el que nuestros usuarios pueden dar a conocer o promocionar lo que ellos han creado y el resto de usuarios valorar estas obras, ¿no? Decidir qué les gusta, qué no les gusta, comentar, ser un poco más sociales. Y es un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? De una de las pocas, de las muchas cosas, una de las muchas cosas que se pueden llegar a hacer utilizando nuestro API. Hay otros proyectos que están colaborando, más con los que estamos negociando para que ven, utilicen nuestro API. Y se trata de eso, de facilitar el acceso, de facilitar la información, la exposición de las obras, que la gente las pueda ver, pueda comprender y pueda utilizarlas de modo legítimo, de modo agradable y cómodo, y por supuesto siempre pues, respetando las decisiones de los creadores. Bueno, yo creo que al final todo esto se reduce a las buenas ideas cuando te planteas cómo a nadie se le había ocurrido antes, ¿no? Pues yo creo que Safe Creative podría ser algo así. Yo pienso que realmente hay pocas cosas que sean originales. Hay muy pocas ideas que sean originales. Lo que ocurre es que muchas veces se toman ideas de otros tiempos o intuiciones de otros tiempos y se adaptan, se mezclan con las nuevas tecnologías, se enfocan de una manera y se ejecutan de otra manera. Y al final, pues puede ser un producto que realmente ofrezca una solución. Pero ideas sobre registros en realidad no es nada nuevo. Ya existían registros nacionales, ya existían pues iniciativas que pretendían ayudar al licenciamiento, existen una serie de herramientas y al final se trata de unir un poco de aquí y un poco de allí y hacer algo que por el hecho de mezclar conceptos parece nuevo, pero que se va en responder a una necesidad elemental de los creadores y ahí es un poco donde hemos querido incidir, aprovechar la tecnología para una solución, para una idea que es analógica, que existe, que es el registro, pues transformarlo y traerlo al siglo XXI, que ya va siendo ahora. Claro, bueno, y por último mencionabas que en los próximos meses va a haber novedades, ¿no? En torno a Safe Creative. Sí, hay muchas cosas que queremos adaptar, que queremos modificar. Una de ellas va a ser la interacción con los registros oficiales de Estados Unidos, que es algo que es muy necesario allí en ese país. E iremos ampliando funcionalidades, mejorando la usabilidad, depurando un poco algunas de las facetas del proyecto que necesitan pues, mejorar y para eso nos nutrimos del feedback de los usuarios. Según lo que nos van pidiendo los usuarios, pues analizamos qué es lo que realmente podemos hacer, qué es realmente útil para la mayor parte de ellos y lo vamos implementando. Pero sobre todo va a ser eso, una serie de proyectos que estamos negociando con empresas importantes de Estados Unidos sobre todo y un poco la relación con el Registro Nacional de Estados Unidos, que es algo que es necesario para desembarcar allí en esa nación. Porque esa misma relación con los registros oficiales de España ya la tienen implementada, ¿no? No, realmente nos conocemos en los registros, nos conocen, hemos hablado muchas veces. Sin embargo, a un nivel más práctico, el hecho de registrar en Safe Creative y en registro oficial, si bien son cosas complementarias, la diferencia de valor entre uno y otro tampoco compensa ahora mismo que nosotros interactuemos con el registro central, que por supuesto lo haremos en el futuro, sí. Sobre todo si el registro central así lo desea, y con otros registros de otros países, porque realmente puede ser útil, pero tampoco entendemos que haya una diferencia sustancial. En cambio, en Estados Unidos sí que hay una diferencia sustancial, y es que allí para demandar, en caso de uso indebido de la obra y recibir una serie de compensaciones y el pago de los gastos de abogados, los creadores tienen que registrar en en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Si no registran, pues pueden hacer muchas cosas, pero no van a recibir esas compensaciones. Con lo que a la hora de hablar de registro en Estados Unidos, pues acaba pasando porque hay que registrar en el US Corporate Office. Y en ese sentido, la diferencia de valor sí que es importante, porque significa que si un ciudadano registra en Estados Unidos y quiere en Safe Credit y quiere demandar por esas cantidades ya estipuladas en la ley, pues no lo puede hacer, tiene que pasar por el US Corporate Office por ley, eso es así. Entonces entendemos que eso puede añadir un valor muy importante para que la gente registre en Safe Credit y si quiere lo envíe al registro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, previo pago, lógicamente, porque eso no es gratuito, y tiene se añade la comodidad de utilizarse y tener una prueba global que vale en todos los países para casi todo y además que vale también en Estados Unidos para estas demandas que suelen ser multimillonarias. Claro que es más restrictivo el tema en Estados Unidos, por lo que estás Claro, diciendo, ¿no? Vale. es Estados Unidos para realmente poder beneficiarte del hecho de registrar. Hay que registrar en el gobierno con el gobierno de Estados Unidos. En los otros países no es necesario. En cualquier país, bueno, pues si infringen tus derechos, pues puedes ir y demandar. Y luego ya dependerá de los jueces, de una serie de factores que lo consigas. Pero no hay un requerimiento no, no, es obligatorio que registres para poder demandar. En cambio, la cultura de Estados Unidos a nivel de demandas, pues es distinta. Y esa es la diferencia sustancial que sí que merece que nos centremos mucho en este terreno, porque Estados Unidos es una economía, como todos sabemos, muy potente y lógicamente tenemos que dar un servicio que realmente valoren en Estados Unidos. ¿Y hay competencia respecto a Safe Creative en Estados Unidos? Porque si le sale bien, la verdad que podría ser una implantación muy importante de una empresa española en ese país, ¿no? Sí, sí, hay competencia. Ahora mismo somos unos cinco registros que estamos operando en Internet. Dos de ellos están en Estados Unidos, otro puedo equivocarme, no sé si, creo que es Taiwán, pero no estoy muy seguro. Creo que la sede central es Taiwán, otro es en Austria y luego nosotros. Lo que pasa es que tampoco lo vemos como una competencia, porque realmente la auténtica competencia que existe es que la gente no registra, la gente no está acostumbrada a registrar, la gente no conoce que existen los registros. Con lo que la auténtica competencia es la forma de hacer las cosas que ha existido durante tantos años. Y por lo que sabemos, los registros de Estados Unidos, los que son generales como nosotros, no están interactuando todavía con el US Corporate Office, aunque imaginamos que lo harán en el futuro. No es tanto problema teniendo en cuenta que se crean tantos contenidos cada día que hay un mercado enorme para todos. Lo importante es que los registros, de alguna manera, intentamos entre nosotros colaborar y hablarnos y entendernos para comunicar a los creadores que es interesante que registren. Y en el futuro esperamos que estos registros de los que te he hablado, con algunos de ellos ya estamos en contacto, pues también interactuemos y compartamos información para que las pruebas siempre estén ahí y los creadores siempre estén protegidos sabiendo que los registros hablamos entre nosotros. También nos conocen en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en fin, una serie de organismos saben que existen los registros y que estamos ahí. Y esperamos que con esta interacción con la Biblioteca del Congreso, pues consigamos una implantación muy, muy importante ahí. Muy bien, pues nada, lo importante yo creo es que Safe Creative ofrece la oportunidad de hacer un registro en España, por lo menos estamos hablando, de forma gratuita y a través de Internet, o sea que es muy interesante. Pues sí, es un poco eso, una herramienta que cualquiera puede probar, cualquiera puede utilizar, que no se pierde nada por probarlo y que, bueno, siempre viene bien en caso de problemas, que se agradece que se haya hecho el registro antes de que surja el típico plagio o uso indebido. Y nada, y que estamos abiertos a que los usuarios hablen con nosotros, nos pidan cosas y vayamos creciendo todos juntos. Pues gracias por tu tiempo, Mario Pena de Safe Creative. Pues muchas gracias a vosotros, un placer. Un abrazo, hasta luego. manga, no sabe hablar, no sabe mentir, sabe que todo sería más fácil si pudiera decir: ábreme, ábreme. Ábreme, ábreme. Manga no sabe hablar, no sabe mentir, sabe que todo sería más fácil si pudiera decir: ábreme, ábreme. Ábreme, ábreme. Ábreme, ábreme. Ábreme, ábreme. Ábreme, ábreme. Ahí está este tema de Rominger, Manga. Lo hemos escuchado después de hablar con Mario Pena de la plataforma para el registro de la propiedad intelectual en Internet, Safe Creative. Y Manga era uno de los temas del álbum Music for Camping. Hace no mucho entrevistamos en Intangible 23 a Perdi, líder de Rominger, grupo que tiene entre sus miembros a tres canarios, aunque están afincados en Barcelona. Una de las cosas que nos contaba Perdi es que están grabando un nuevo trabajo y que se publicaría en formato CD. No sabemos si también aparecerá en alguna en el label. Estaremos muy pendientes, pero ahora toca seguir con nuestro repaso de diferentes estilos de la música electrónica de Enel Labels y del mundo del Netaudio. Por ejemplo, con el siguiente tema de Dylan Los One, titulado Vera Lipse. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Este era el tema de Daedalus One, titulado Vera Lipse. Aparece en el álbum One Man Army, Ejército de un Solo Hombre, en su volumen número uno de los dos publicados en el label Dusted Wax Kingdom. Es una reedición remasterizada de un trabajo que originalmente apareció en 2008 y en total son 35 cortes entre los dos volúmenes de beats bastante melosos y agradables. Y lo siguiente que tenemos aquí en Intangible 23 es el tema Broken Embrace. Sí, como la peli de Almodóvar, Los Abrazos Rotos, pero en singular, y es de Manny D junto a Albie Daniels. All right. Soul, hip hop y electrónica se funden en el EP Fluxus de Manny D, un joven productor de Brighton que con solo 21 años firmaba este prometedor trabajo en el que se juntó con cantantes como Albie Daniels, al que hemos escuchado en este tema, Broken Embrace. Y para los fans de la electrónica más discotequera, está dedicado el siguiente tema de Deep Hope, titulado I Want So Much to Kiss You. Quiero tanto besarte. I want to kiss you. I want too much to kiss you. I want too much to kiss you. LP I Want So Much To Kiss You, del que hemos escuchado el corte que le da título, era el penúltimo lanzamiento de la label Gran Canaria Nulogic en 2010 y lo firma Deep Hope, nombre artístico de David García. Este músico tenía claro desde los 13 años, muy joven, que la electrónica era lo suyo y a partir de ahí pues no ha dejado de dar pasos hasta culminar en el presente EP, I Want So Much To Kiss You. Y volvemos ahora con Manny D, en esta ocasión acompañado por Kirit, en un tema algo desconcertante, pero potencialmente adictivo, Waffle House. Bring in your team and you still can't match it. Hear you in your throat, make you change your accent. Wealth for salary is my mentality. Life of agony is your reality. Talk of the town, don't test my pull. Check the sound going down, my sex the sorrow. Bear set back for your own safety. The technique's crazy, so fuck your 18. Never enough when I hit the bar, so I double the action like menage a trois. My words advance, so the lyrics stay immortal. But there's only one, so I'm trying out a plural. Never call normal, sicker than cancers. Don't need the answers, the haters hand us. Give them a backhand like I was Sampras. You couldn't drop shit if you was wearing Pampers. Da la impresión de que hay mucho trabajo detrás de este tema de Manny D con Kirit al micro. Es otro de los incluidos en el EP Fluxus en el catálogo de Lanel Label Bedroom Research. Sin duda merece la pena seguir explorando esta discográfica virtual. Y terminamos ya hoy en Intangible 23 con otro tema de Rominger, el curioso El acompañante explorador. Bye. get you over to the Hooska before this gets around. Come along. Thanks, Doc, for being so forbearing and all. All right, Pat. The boy I left off is just a kid. I told you to come along. Este tema de Rominger, el acompañante explorador, era uno de los que se nos habían quedado en el tintero cuando entrevistamos a Perdi hace algunas semanas, y ha sido un placer rescatarlo y escucharlo aquí en el final de esta edición de Intangible 23. Aparece en el álbum Music for Camping, publicado por la netlabel andaluza Miga. Y nos despedimos ya en este programa de Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en internet en www.canariasahararadio.es y en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí tendremos los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, así como la forma de contactar mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y el Twitter, y el programa entero formato podcast. Así que nada, hasta mañana jueves escucharemos el hip hop de Avian Santana y su proyecto Mayhem. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir poniendo cosas completamente distintas.